Cae el invierno duro, fructifica, y en nuestra cordillera amontona espigas blancas. El caballo del viento pisa la era, campesinos de sol hacen la trilla. Desde sus vainas blancas saltan suspirando las semillas del agua y orientan la mirada al granero del mar. Se viene el agua cerro abajo cantando eternidades. Un sueño de raíces congeladas le acompaña. Y allá en la soledad se junta un todo, y el clonqui nace niño y cantando. Sin miedo al roquerío, su creciente raudal se descuelga gozoso, se estrella y estremece, y de repente estalla contra un rayo de sol. La sombra de un maitén le cae encima, y calladita también se hace canción. El valle le recibe y da la mano, y la mano del clonqui va a la tierra y la hace fértil, y cada dedo busca una semilla y la empuja hacia el sol. Ellas suben cantando y se hacen plantas, y cada planta fruto, y el fruto cae al hambre y la elimina. Y mientras tanto el clonqui no ha dejado un momento de cantar. Allí por sus orillas anida la belleza, y hace nacer en las pupilas sus pájaros de luz. Los he visto volar de los ojos que quiero cuando viajo a ese estero en brazos del amor. Baja el clonqui cantando su infinita tonada, y el viento le acompaña soplando el coligual. Hay un loco murmullo de peumos y arrayanes pidiéndome que vaya con ellos a cantar.